Bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Y aquí estamos con otra receta. Ahora que empieza a hacer calor, vamos con una ensalada de quinoa que llevará espárragos, fresas y otras cosas que ya descubriremos. Es una ensalada muy fresca, con un toque primaveral y la podremos tener lista pues en unos 15 minutos. Porque en lo que tarda de cocer la quinoa, pues prepararemos el resto de ingredientes y nada, no os tenéis que preocupar por si tardáis mucho en prepararla, porque es muy fácil. Ya sabéis, bueno, que nos encanta aprovechar las frutas que están de temporadas para añadirlas a las ensaladas y lo de usar fresas nos viene de nuevo. Lo usamos hace poco en otra receta que ahora que están de temporada, bueno, no sé si cuándo escucharéis esto, pero ahora en abril están de temporada y abril-mayo y las usamos en una receta que hicimos de ensalada de fresas, nueces de macadamia y bueno, algunas otras cosas más que si miráis recetas anteriores la encontraréis. Y bueno, si no lo habíais visto nunca esto de poner fresas en la ensalada, pues ahora ya lo sabéis y os animamos a que lo probéis porque quedan genial. A ver, como os decíamos, podemos aprovechar el tiempo que tardaremos en cocer la quinoa para preparar y cortar todos los ingredientes que irán en la ensalada. Entre que la lavamos, que la quinoa hay que lavarla bastante bien, con bastante agua. La lavamos, esperamos a que hierva y la cocción, entre todos serán unos 15-20 minutos, o sea que es lo que tardaremos en preparar esta receta. Y también deciros que aunque sea una ensalada, es un plato muy completo, porque por la combinación de los alimentos que veréis ahora, que hemos elegido, pues será muy completo y os irá genial para tomar como plato único, porque también sacia bastante, y la podréis llevar perfectamente en tupper, si sois de los que preparáis la comida el día antes o por la mañana y os la lleváis al trabajo, a la universidad, donde sea. Algunos aspectos que queremos comentar sobre esta receta, antes de entrar en detalle, le hemos puesto garbanzos. En esta ocasión, bueno, normalmente los usamos de bote porque es muy rápido, es muy cómodo y os recomendamos que si no tenéis mucho tiempo, como nosotras, pues son una opción muy buena. Los hemos pasado por la sartén con un poco de aceite y especias. La mezcla de especias ya os la diremos más adelante. Y los hemos salteado en la sartén hasta que han quedado doraditos. Normalmente, bueno, otras veces los hacemos en el horno, que ya lo habréis visto en otras recetas. Esto pues lo podéis hacer como de las dos maneras, como os guste más. Y si los hacéis en el horno, pues si no queréis dedicar tanto tiempo en el momento de prepararos, los podéis tener preparados con antelación. Nosotras bastantes veces pues hacemos eso cuando usamos el horno para otra cosa, aprovechamos para tostar unos garbanzos así con especias y los tenemos en un bote hermético guardados y duran bastante y después te los puedes tomar como snack o los puedes añadir en otras recetas o ensaladas como esta, etc. Luego, hemos usado quinoa, como os hemos dicho. La quinoa, si queréis, pues se puede sustituir por arroz, por couscous o por el tipo de cereal que queráis. Que aquí aprovechamos para comentar una cosa, que a veces nos pedís que os digamos cómo utilizar otros alimentos como el mijo, el trigo sarraceno, que nosotras, a ver, no los usamos tanto, básicamente porque son pues más difíciles de encontrar. En los supermercados en general no se encuentran tan fácilmente como la quinoa, que ahora ya se encuentra por todos los sitios, o el arroz, o el couscous, o lo que sea. Lo que os aconsejamos es, si os cuesta encontrar recetas con estos alimentos, podéis probar a sustituir la quinoa, o el couscous, o el arroz. En la mayoría de recetas que encontréis los podéis sustituir, así que no hay problema. Y luego, espárragos, hemos usado espárragos también en esta ensalada y estos los podríamos cocinar a la plancha o como más os gusten. También podéis cortarlos en trozos más grandes o más pequeños. Nosotras en este caso los hemos cortado en trocitos súper pequeñitos porque así los hemos podido cocinar en un momentito en el microondas. Además, si hay alguien a quien no le gustan los espárragos O digo en este caso, o en general, con otras verduras. Si las ponéis esa verdura en trocitos más pequeñitos, pues suelen quedar enmascaradas. Y a lo mejor, si tenéis niños o intentáis introducirles desde pequeños el máximo de verduras posibles y hay algo que no hay manera, pues cortándolo en trocitos más pequeños y en menor cantidad, quedan enmascarados y muchas veces ni se entera. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ver la receta con los ingredientes exactos y el paso a paso. Para esta ensalada de quinoa con espárragos y fresas para dos personas necesitaremos unos 60 gramos de quinoa en crudo, 5 gramos de perejil fresco, unos 180 gramos de fresas, medio aguacate, 200 gramos de garbanzos cocidos, 40 gramos de espárragos verdes, 200 gramos de brotes tiernos o cualquier hoja verde que queráis o que tengáis, una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de pimienta negra y sal al gusto. Lo primero que haremos será lavar la quinoa con abundante agua, la coceremos en agua hirviendo durante unos 10 minutos y la dejaremos escurrir. Mientras tanto, cortaremos los espárragos, como hemos dicho, en trocitos muy pequeños, los pondremos en un bol y lo taparemos con papel film. Le haremos unos agujeros al papel para que pueda salir el vapor y lo cocinaremos en el microondas. Nada, durante un minuto y medio o así. Ya se cocinan y se ponen un poquito más blandos. Luego, en un bol, pues mezclaremos la quinoa, el perejil picado, las fresas cortadas, el aguacate cortado, los espárragos que acabamos de hacer en el microondas y los brotes, que también los podéis cortar en trozos más pequeños. Brotes o la hoja verde que uséis. Por último, lavaremos y escurriremos los garbanzos, los colocaremos en una sartén con unas 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, el pimentón dulce, la pimienta negra y la sal. Lo mezclamos, lo doramos todo hasta que queden pues así doraditos y los añadiremos por encima de la ensalada. Y ya está, solo nos quedará rectificar con un poquito más de sal si queréis, añadir un poquito más de aceite de oliva por encima y listo, para comer. Pues ya está, esperamos que os haya gustado, que os animéis a prepararla y que la disfrutéis tanto como nosotras. Si os ha gustado, no olvidéis que os podéis suscribir con vuestro email en tastydetails.com/lista. Si todavía no lo habéis hecho, recibiréis por allí contenido en exclusiva. Y sobre todo, si os gusta lo que hacemos, nos ayuda muchísimo que nos dejéis una valoración en iTunes de 5 estrellas. Os cuesta nada, medio minuto y para nosotras es súper importante. Así que muchas gracias por adelantado y nos vemos muy pronto. Adiós.